la desaprensiva incursión de cerco policíaco militar sobre las edificaciones del Congreso Nacional, llevada a cabo por el desacreditado y repudiado gobierno del gángster Murmullo, el dañino Medina, con fines de amedrentamiento, chantaje e intimidación al creciente movimiento de rechazo y oposición al continuismo de las depredaciones que vienen efectuando las bandas politiqueras y sus socios de los pálido pelegato bochistas, que en sus actuaciones desaprensivas se abalanzan como jaurías de hienas y lobos con sus fauces abiertas y sus colmillos afilados para seguir destrozando al país, como engulléndose las riquezas y bienes nacionales, al mismo tiempo que despliegan sus más bestiales instintos bajos contra el empeño de la población de alcanzar un ambiente sano donde imperen los derechos democráticos para todos los sectores nacionales y en donde no haya espacio ni lugar para los privilegios, donde la corrupción administrativa del Estado y sus instituciones no sea impune y sea usufructuada como un privilegio, como de manera grosera y depravada ocurre bajo el actual desgobierno, donde el carácter punitivo y represivo de las leyes y la justicia no se aplique únicamente a los más amplios sectores de la población que no tienen recursos económicos ni altos oficiales policiales y militares que intercedan para el retorcimiento de las persecuciones y la aplicación parcializada de las leyes por parte del Cuerpo de Fiscales y de la Procuraduría General de la República, cuyo incumbente, ante los escándalos que generan sus desafortunadas actuaciones arbitrarias y antojadizas, en vez de abandonar sus nocivas prácticas, recurre a los más rastreros y sucios recursos de conocido empleo por parte de las peores crápulas, como los ladrones y los homosexuales y maricas, que ante las acciones de la gente honrada y decente, como de una recta moral, que no le aceptan sus desmanes y despropósitos, recurren al arma del descrédito y el enlodamiento de los ciudadanos honorables y con decoro, atribuyéndoles ser los despropósitos suyos de ladrones, de crápulas y degenerados, con fines evidentes de pasar tabla rasa y pintarlos como parte del submundo de la degradación. Ahora el procurador, que ha mostrado ser de pies a cabeza un sujeto sin escrúpulos ni decoro, esgrime el saco de su podredumbre de que quienes le critican y solicitan que en aras de la descontaminación debe ser destituido del cargo de Procurador General de la República, lo hacen por responder a los espurios intereses de los protagonistas de la corrupción, que él como Procurador de la República y con el fin de la moralización de la sociedad hace blanco de su persecución y traducción a la justicia y sus tribunales. No obstante, la generalidad de la ciudadanía percibe y tiene el criterio completamente contrapuesto al del malhadado Jean Alain Rodríguez Sánchez, el flamante Procurador General de la República, que desempeña dicho elevado puesto de tantísima envergadura y responsabilidad, no por su entereza, ni por la pulcritud de sus acciones, ni la transparencia de su trayectoria, en la que se expande la mácula, cubriéndola de cabo a rabo, de su vertiginoso amasamiento, de la cuantiosa fortuna de su patrimonio, según su propia declaración jurada, obligatoria por ley, aunque los funcionarios de todo tipo del actual gobierno, en su inmensa mayoría, no cumplen ni respetan. Es dueño y poseedor Jean Alain Rodríguez Sánchez, al momento de ocupar el cargo, de cerca de 600 millones de pesos, sin que pueda ni se haya preocupado de explicar la forma ni la vía por la que, como todo un genial empresario, pudo acumular esa cuantiosa fortuna, repitiendo la misma historia respecto de la que son protagonistas todos y cada uno de los bichos discípulos y epígonos del leproso moral Juan Bo, al que para el más crudo y cruel escarnio y burla al pueblo, un reconocido marica y depravado homosexual como es el caso de Pablo McKinney, le llama ejemplo ético y prototipo de moralidad, sin nunca atreverse a intentar por lo menos demostrar en qué hecho y con qué práctica concreta, sin importar el terreno en que se implementara dicha práctica, se puede avalar esa insólita calificación de un sujeto no solo pontífice de la falta total de escrúpulos y principios, comprobado esto en que hoy decía una cosa y mañana decía lo contrario, que se solazó siempre con hienas de dos patas, cancerberos de los derechos democráticos, asesinos, ladrones y depravados, como lo ilustran sus compinches con los Rómulo Betancourt, Pepe Figueres, con Luis Muñoz Marín, con Alexander Blonsky alias Sacha Bolman, su escudero durante mucho tiempo, con Víctor Alba, con las gentuzas como Aya de la Torre, Prioso Carrás, del que era concuñado, con Julián Potemkin, Germán Arciniegas, etcétera y etcétera, y que ocupara el fatídico cargo de secretario del Acuerdo Criminal de Lesa Humanidad de Punto Fijo en Venezuela, siendo un verdadero Judas, con el que su mismo subconsciente, con sus manos ensangrentadas, se identificó hasta el punto extremo de erigirse en apologista de ese protagonista del mito del prototipo mágico fantástico, y escribiera, sin siquiera respetar el principio elemental de la cultura burguesa, de la veracidad histórica y comprobada, su mamotreto, Judas Iscariote, el calumniado. Y como si todo eso fuera poco, estaría su confesión de que su labor, que debía llevar a cabo según el guión que le pautó la CIA, era transformar el sano y noble sentimiento democrático y patriótico, antinorteamericano y antiimperialista, con que encontrara en el 1962 a la juventud dominicana en su contrario, en una amanerada, adocenada, sinuosa y servil mentalidad en la que la sumisión y el espionaje para la CIA y el imperialismo yanqui fuera su norte y guía. Así lo escribió en forma ladina y taimada, advirtiendo que debía ser cauteloso y cuidadoso, no fuera cosa de que sus víctimas y blanco de su depravación de leproso moral se escandalizaran y lo pusieran como el blanco necesario e imprescindible para alcanzar la democracia como servir a la patria. El balance ulterior, tanto en el perro de suyo como en el perro de Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, con los perro de balagueristas como Washington de Peña, por ejemplo, Nicolás Silfa y Mon Castillo, con los José del Carmen Rodríguez, con los Fello Suberví, con los Atuey de Camps, con los Rafael Alburquerque, con la carroña de su impundonorosa sobrina Milagros Ortiz Bosch, como los otros grupos de sus discípulos, de los pálidos pelegatos, de los que el capo de Ituti Capi, el bastardo Leonel Antonio Reina y la crápula de la vulgaridad del gángster Murmullo, el dañino Medina, y sus recuas, jaurías y trullas de hienas, chacales, zorros y zorras de dos patas, no dejan espacio para duda alguna. Prototipo de moralidad y principios éticos, tomado de un homosexual y marica como Pablo McKinney, es nulo de pleno derecho. Y lo mismo sucede con el ardid del flamante procurador, que tiene como fuente sus prácticas aberradas, similares e iguales que las de las miserias humanas como Pablo McKinney, cuando apela a la peregrina contraacusación de que quienes demandan la necesidad de su destitución lo hacen porque son corruptos y temen que él los persiga. Que en el caso de Jan Alain Rodríguez Sánchez nos confirma que lo más saludable, cuando especímenes de la especie de lo humano te ofenden, es no responderles ni hacerles caso, porque en los tribunales afirmarán que todo tiene su causa en que le requeriste sus servicios y él se negó, porque al fin y al cabo, como ladrón juzga por su condición, el que lo acusa es tan aberrado y degenerado como él, y todo ello tiene como matriz lo del ladrón, que perseguido por una multitud, grita vociferando, ¡un ladrón! ¡Un ladrón! al tiempo que señala hacia un lugar indeterminado, porque lo suyo es escapar sembrando desconcierto y confusión. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.